Valle Riestra. Bueno, yo el viernes leí una cosa que dejó estupefactos a varios radioescuchas, pero lo leí porque salió en el blog Desde el Tercer Piso, cuando Valle Riestra le decía al señor Montesinos que había que usar el Jurado Nacional de Elecciones, pues, para el fraude que se venía, había que usarlo, ¿no? Pero Realpolitik, otro blog, añade una cosa más a la biografía tremenda de Valle Riestra. Una entrevista que le hizo Expreso en febrero del año 2000, en pleno proceso fraudulento de reelección. Fujimori es una figura poco frecuente en el siglo XX, dijo Valle Riestra. Le preguntaron en Expreso, el diario de la dictadura, el diario que había comprado con millones Montesinos y que dirigía el indigno Calmel del Solar, que hasta ahora está prófugo. Le preguntaron, ¿en qué sentido para usted Fujimori es un revolucionario? Febrero del 2000, Valle Riestra dijo, es un revolucionario porque ha resuelto grandes problemas de la República, como el problema peruano-ecuatoriano. Es un revolucionario porque ha combatido el terrorismo, que es un fenómeno contrarrevolucionario según grandes ideólogos, por haber tenido la hazaña de rescatar a los rehenes de la embajada, porque combatió el narcotráfico. Por esos méritos, Fujimori es una figura poco frecuente en el siglo XX. Ratifica entonces, le pregunta Expreso, sus declaraciones respecto a que postularía al Parlamento por la lista de Perú 2000, o sea, la lista de Fujimori. Dice, eso ha quedado aclarado ya. Hubo un par de conversaciones por obra de una persona de gran categoría de estadista, como es el señor Absalón Vázquez. Pero no se concretó. Ayer, miércoles, quedó desahuciada completamente esa idea y no soy candidato de ningún partido. Y Expreso insiste, pero ayer manifestó que integraría esa lista si el presidente Fujimori se lo pidiera. Valle Riestra dijo, no tanto el presidente, sino las personas responsables de la agrupación. Claro que podría ser el presidente, pero ni él ni los responsables de la organización han llegado a pedírmelo. Imagínense, o sea, que si lo llamaba Fujimori, él era candidato a diputado por el partido Fujimori en febrero del año 2000. ¡Qué impresionante! Y por último le preguntan, ¿por qué no integrar la lista del APRA, doctor Valle Riestra? Y Valle Riestra responde así, ¿ah? Porque hoy día el APRA ya no lo controla Aya de la Torres, lo controla el alanismo, que es la depravación de los principios. Repito, el alanismo, que es la depravación de los principios ideológicos y morales del APRA, y no me tienen simpatía, son un grupo en decadencia, que entre ellos mismos están peleados. Después Valle Riestra suplicaría de rodillas, se disfrazaría de tapizón para pedirle al doctor García un perdón, dos perdones, 10 perdones, y el doctor García le dio 4000 perdones. Claro que sí.